Extendete. Un programa que pretende mostrar las diferentes actividades de extensión que se realizan desde la Facultad de Psicología. Una invitación a informar para compartir saberes y realidades de la vida universitaria enlazada con la vida de la comunidad. Seguir en el camino de abrir las puertas del conocimiento y del saber popular. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos bien a qué hora va a pasarse este primer programa. Estamos desde la Facultad de Psicología, desde la radio En Fuga, y bueno, estamos compartiendo nuestro primer programa con Rosina. Hola Lucía, acá estamos en Extendete. Un poco este programa se trata de informar sobre todos los programas de extensión que se están realizando en nuestra facultad y enlazados con otras facultades también, ¿por qué no? La idea es compartir un poco de qué se tratan estas actividades, qué conceptos manejamos como estudiantes, cómo nos vamos formando. Bueno, en este año justamente que se aprobó el nuevo plan de estudios de la facultad, que va a ejecutarse a partir del año 2013, la extensión va a tener un nuevo lugar y un nuevo valor para seguir caminando en la integridad de distintas funciones, ¿no? Que van a permitir visualizar nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje en el territorio, coordinando no solo alumnos de la facultad, sino también integrantes del medio, de la comunidad en sí, ¿no? Ahí va, una de las definiciones que Extendete entiende como extensión es el conjunto de actividades de colaboración de diferentes actores universitarios, como decís bien, Lucía, que en estos procesos interactivos, donde cada actor aporta su conocimiento y su saber, todos aprendemos y vamos construyendo una nueva cultura y un uso valioso de ese saber, dando prioridad a los sectores más postergados, más vulnerados de esta sociedad, porque me parece que hay mucho tanto por hacer afuera en la comunidad y somos tantos estudiantes con ganas y con ideas y proyectos que está bueno abrir estas puertas para compartir experiencias de gente que viene trabajando y haciendo un montón de cosas y para gente que se anime a involucrarse en nuevos proyectos. Sí, en la actualidad hay más de 1.500 estudiantes de psicología que están realizando actividades de extensión y relacionamiento con el medio. Y estaría buenísimo que se motive mucho más jóvenes, porque está bueno ideas frescas y nuevas para renovar todo lo que tiene que ver con problemáticas actuales y tratar de, bueno, buscar resoluciones, ¿no? El que se quiere informar un poco, vamos a ir contando a lo largo de los programas de qué se trata armar un proyecto de extensión. Vamos a invitar a referentes de la unidad de extensión para que nos cuenten cómo son los pasos a seguir. Pero el que quiera ir ya averiguando cómo presentar un proyecto, puede entrar en la página de la extensión www.extensión.edu.uy y ahí van a obtener toda la información necesaria como para empezar a pensar sobre esto. El próximo cierre de proyectos, la próxima entrega de proyectos este año es en septiembre. Bueno, por acá lo vamos dejando con un tema musical, La Octava de Octavio, y volvemos en un ratito. Caminé hasta el abismo ángeles infiel, que le interesa mi alma, pero más quiere mi piel. Igual sigo caminando sin temor a tropezar, porque tengo el cuello duro de mirar siempre hacia atrás. Y si bien tengo sabido que esto no va a terminar, apretando bien las muelas solo voy a continuar. Sabiendo que no hay nada que pueda prohibir la utopía más bonita de vivir en libertad, sin temor a que me digan en fuga. Bueno, acá nos encontramos con Dulcinea Cardoso, referente del proyecto de extensión estudiantil Bibliobarrio, una experiencia de biblioteca popular. Corregime, Dulcinea, si está no bien. Están así. Te damos la bienvenida a la radio, a este programa, Radio en Fuga, el programa Extendete, y te invitamos a que nos cuentes un poco cómo, cuándo surge este proyecto y cómo surge. Bien, bueno, les cuento. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que está bueno esto de poder como contarles a otros lo que estamos haciendo, así que muchas gracias por eso. Bueno, el proyecto es un proyecto que surge en el año 2009. Surge a partir de una compañera y yo, que en ese momento éramos estudiantes, y que teníamos como muchas ganas y veíamos en función como un poco de nuestra trayectoria, nuestra formación, la necesidad de laburar con lo que tiene que ver con la salud mental y específicamente con la inserción laboral. Entonces empezamos a pensar alguna cosa que tuviera que ver con eso y previo a pensarlo más como formato de proyecto de extensión, sino que bueno, teníamos ganas como de hacer eso. Y bueno, ahí surgieron los proyectos estudiantiles de extensión, que era la primera vez que se hacía, y bueno, nos pareció que era por ahí, porque bueno, además teníamos como toda una trayectoria por ese lado también, entonces nos parecía que podía estar bueno justamente me echarlo por ahí. Y ahí lo elaboramos conjunto con otra compañera también de psicología y una compañera de bibliotecología. Ajá. Porque bueno, cuando empezamos a pensar qué podía ser, bajarlo como un poco más a tierra, esta idea, ¿no? Y a partir como esta necesidad un poco que visualizábamos, se nos ocurre que fuera la posibilidad de este proyecto de inserción laboral que fuera la gestión de una biblioteca. Un poco tiene el sentido poder pensar poder pensar la inserción laboral y de esta población, que es una población muy vulnerable, que les cuesta el acceso, ¿no?, lo que tiene que ver al mercado laboral, y no pensarlo como así directamente en trabajos que tengan que ver con limpieza, ¿no?, claro. Que tiene que ver con recolección de basura, o sea, no pensarlo con ese tipo de trabajos, no porque no lo puedan hacer o porque no están sí, pero parte para de lo que es, pero sino pensarlo de otra forma, ¿no? Y que también pueden hacer otras cosas, ¿no? Como pensándolo desde ese lugar, ¿no? Y no pensar que, bueno, la gente que está en un nivel, ¿no?, de vulnerabilidad cae en esos laburos, ¿no? Sino pensarlo desde otro lugar, que implica en la concepción de trabajo, ¿no? O sea, la concepción de trabajo que nosotros entendemos también tiene que haber algo de que le da sentido el también deseo, a la sí. vida, y que hay una cuestión de deseo, que pueda articularse con algo de eso, ¿no? Y que haya algo de eso ahí, ¿no? Y bueno, el tema de la biblioteca nos parece que podía estar bueno, sobre todo porque estuvimos averiguando algunas otras experiencias, había algunas experiencias similares en Argentina, no exactamente así, pero que nos derivaron a pensar algo de esto, más sobre todo más que tenga que ver con lo cultural o algo, por ahí, bueno, se nos llevó esa idea. Y escúchame, Cine, ¿ya había armado algo en relación a la biblioteca? ¿Eligieron el barrio? ¿Cómo llegaron a ese lugar? Bien, exactamente esto, como vos decís, es re importante, porque nosotros sí elegimos que fuera el barrio Reducto, porque es donde estaba inserto el Hospital Vilar de Bo. Uh-huh. Nosotros nos parecía que estaba bueno que esta experiencia tuviera un efecto en ese barrio, ¿no? Como al menos como en un primer momento fue así como lo pensamos. Como para poder mostrar esto de la locura de una manera desde otro lugar, ¿no? Claro, tenía como realizar un poco. Exactamente, no es como la figura del loco. Lo que hay en el contexto, claro, lo que se está viviendo en el contexto en relación a la locura. Exactamente. Y sobre todo porque en realidad hay una institución de encierro en el barrio y es como una institución más, ¿no? O es, bueno, ahí están los loquitos y es un poco eso y no. Y en el barrio no se ve otra cosa. Es un poco que tuvo que ver con los tránsitos que nosotros también veíamos en función cualquiera de las compañeras que estábamos, que arrancamos con el proyecto, habíamos hecho todo un tránsito, digamos, un itinerario en nuestra formación que venía, tenía que ver con este eje, uh-huh. y que nos hizo poder también detectar algunas cosas en ese tránsito, digamos. Y bueno, por eso fue ahí. Y ahí lo primero que hicimos fue contactarnos con algunos comunales en la zona a ver si ya había alguna biblioteca que pudiéramos nosotros articular, nos parecía como mucho más sencillo. Y ahí nos derivaron a una vecina que estaban, que era la que quedaba, digamos, como referente de una biblioteca barrial, que se fundó en el 2004 y que ahora no estaba funcionando muy bien, que estaba solo esta vecina y que, bueno, esta vecina obviamente hacía lo que podía, pero que implicaba que no abría mucho, que abría de vez en cuando, cuando ya podía, bueno, y que la iba manteniendo ahí. Esa biblioteca se estaba justamente por instaurar en lo que era el Club Reducto, que justo había ganado un presupuesto participativo para techar las canchas, y que en contrapartida de eso le daba un lugar a la biblioteca, que estaba como rondando por ahí y no tenía como un lugar como muy propio, y también como la idea de poder generar más como un espacio cultural. Entonces, bueno, nosotros llegamos ahí en ese momento, entonces como que también la vecina que estaba de referente nos dijo, bueno, viene bárbaro, porque en este momento que estamos intentando también impulsar esto de otra manera, que venga más gente a trabajar, es como genial. La verdad que nos recibió muy bien, también el club, súper bien, de hecho, digo, estamos trabajando ahí, como muy bien. ¿Y qué tipo de actividades se realizan ahí? Bien, bueno, nosotros arrancamos solo con lo que es la biblioteca. Y el año pasado, eso que al final tuvo como muchas vueltas, idas y venidas, porque bueno, esto también de pensarlo al proyecto, que tiene como determinadas características, que implica esto de la inserción laboral, de este tipo de población, que es una población bastante como vulnerable y que hay que como acompañar y como sostener por lo menos en un momento importante, digamos, hay algo ahí que hay tensión con algunas cosas que tienen que ver con la extensión universitaria, ¿no? Esto de generar procesos autogestivos, ¿no? De poder generar autonomía, ¿no? Y no dependencia técnica. Entonces, como que hay algo ahí que genera como algunas tensiones. Entonces, a nosotros al principio era la primera experiencia como fuerte que nosotros teníamos tensión de todas, digamos, más allá de que teníamos algunas otras experiencias o más individuales, más específicas. Este era como el primer proyecto que nosotros teníamos, que además la característica del proyecto estudiantil es que los haces vos, ¿no? Entonces, sí, con esta responsabilidad ni que hablar que el único. Entonces, se generaban algunas tensiones en eso, ¿no? Nosotros queríamos como construir todo con ellos y ahí se dificultó, porque obviamente que también hay que tener como determinados cuidados y bueno, en esto de querer hacer todo desde un lugar como muy ideal, ¿no? Sí, nos costó, sí, bajarlo, ¿no? Sí. Y poder hacerlo real. Perfecto. Entonces, recién nosotros arrancamos como con la biblioteca en octubre del 2010, ¿no? Ajá. O sea, imagínense, el proyecto arranca 2009, aprobado, financiado por SESIAM, todo, y comienza como más esto de la biblioteca en el octubre del 2010. Casi un año y medio después. Y el colectivo que uh-huh. integra ese barrio de la gente, ya existía, circulaba por ese lugar, lo fueron encontrando, lo salieron a buscar. Bien, nosotros esto que vos llamás colectivo, nosotros tiene como muchas... tiene muchos diferentes seres, ¿no? O diferentes colectivos adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que por un lado son, bueno, este equipo universitario que a una medida se va cambiando. Bueno, lo que hicimos antes de empezar a abrir la biblioteca fue conformar un equipo interdisciplinario, entró otra compañera de bibliotecología, entró un compañero de economía para que nos ayudara como a pensar el proyecto como más viable económicamente, un proyecto de inserción laboral, ¿verdad? Por otro lado están los trabajadores, que han habido algunas variaciones en ese colectivo, pero que hay algunos que se han mantenido que han permitido como más también la continuidad. Y por otro lado los vecinos, que ahí hay variedad, ¿no? Que son los que utilizan y que hacen que la biblioteca viva, digamos, ¿no? Porque si no pierde. Y ahí hay variedad de participación. Nosotros apostamos hasta ahora más que nada al barrio, ¿no? Y el barrio es como una zona cercana, que no es como un barrio solo, no es reducto, sino que son varios barrios, digamos, como partes, digamos, que están como en la zona. Y apostamos a eso, no porque creemos que sea solo, sino que al contrario, que apostamos también a que pueda crecer eso, pero que es lo que hoy podemos estar como trabajando más. Y bueno, y ahí hay lo que más se acerca, y esto sí es algo que hoy ya podemos decir como con certeza, son personas, por lo general, adultos mayores. Tercero, o sea, que lo utilizan no solo como una cuestión de ir a buscar el libro, sino que lo utilizan como un espacio de estar un rato, de conversar, de ayudarnos a hacer alguna tarea, o sea, como un espacio más también más allá de biblioteca. Que eso es algo que estamos como hoy confirmando, porque al principio, bueno, eran algunas posibilidades, pero ahora eso se confirma. que además también es una característica que además de la biblioteca, que funciona tres veces por semana, eso desde el principio y actualmente también, tres veces por semana, cuatro horas por día. Uh-huh. Hacemos también, intentamos ahora generar esto también de poder impulsar el centro cultural y hacemos algunas actividades culturales. O sea, el año pasado hicimos un ciclo de cineforo, el café literario, y este año, ahora en el segundo semestre, hasta ahora no hemos hecho, el segundo semestre la idea es hacer también de nuevo algo de eso. Estamos todavía viendo que, porque también nos presentamos un proyecto de Mides, entonces de experiencias socioculturales, estamos como también esperando un poco eso, pero igual si no la idea es hacerlas igual o alguna actividad, pero bueno, estamos como ajustando. Y este año se le suma también que los compañeros del Cine Global, no sé si conocen, que es un ciclo de cine como alternativo, digamos, que la idea es que se implemente como en diferentes partes del mundo y que muestra determinados, mayoritariamente son documentales, no necesariamente, pero que tienen que ver con mostrar algo alternativo. Tienen algunos ejes, medio ambiente, derechos humanos, bueno, y se está ejecutando ahí en la Biblia. Y este año nos invitaron a nosotros, porque se hace también descentralizado y en lugares alternativos también, la idea es que sea descentralizado, no los cines como comerciales. Y este año nos invitaron a que nosotros seamos una de los sedes que se pasan. Muy interesante. Sobre todo lo fuerte es una, y después se va viendo que podemos también nosotros tomar algunas otras, bueno, eso como, pero la idea es que por lo menos una esté ahí. Así que eso seguro ya se va a dar y está bueno, porque nosotros también la idea es que se puedan empezar como a articular con otras propuestas, no, o sea, como nosotros tener algunas cosas que otros sino articular. A otra. Exactamente, otras propuestas, otros colectivos. Escúchame, ¿qué días y en qué horarios y la dirección de la bibliobarrio? Porque tal vez haya gente que quiera ir a conocerla. Sí, encantados, ojalá vengan. Nosotros funcionamos los martes de 3 a 7 de la tarde y los viernes y los sábados de 2 a 6. Bien, allí funciona la biblioteca, que por un lado funciona abierto al público y esto, como te decía, al barrio, que puede ir, sacar de forma gratuita. O también nosotros tenemos un servicio que es el que le llevamos el libro a domicilio, le llevamos y lo vamos a buscar. Tanto para gente del barrio, que le cobramos una pequeña cuota, sino fuera del barrio también se puede hacer socio y además de poder ir a usarla ahí, visitar lo que sea, tiene este servicio también, que es que le llevamos y le vamos a buscar el libro, lo pide, mail, mensaje de texto y lo consigue. La dirección es en el propio Club Reducto, que uh-huh. es detrás del Hospital Vilardebó. Sí, en la misma manzana, que es San Fructuoso 1350, esquina García Morales. O sea, la misma manzana del Hospital Vilar de Bobo, detrás, digamos. Y este proyecto de Dulcinea sigue durante todo el 2012, ya está aprobado. Bien, te cuento eso que justo cuando vos ibas a hacer la presentación te iba a decir. Nosotros como proyecto formal estudiantil finaliza en marzo de este año. Uh-huh. De hecho, nosotros no continuamos como con esa formalidad, porque de hecho nosotros ya empezamos en 2009, 2012, ¿no? Nos vamos creciendo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de hecho las que originamos el proyecto, que son otro compañero y yo, ya somos egresadas, ya somos psicólogos, y los dos compañeros que están casi desde el principio, que son los compañeros de Economía y de Bibliotecología, Luciana y Milton, están terminando este año. Entonces es como que ya no tenía como tanto ese sentido de ser un proyecto estudiantil, si bien podría haber sido, porque ellos también podían ser y podía tener apoyo egresado, como que eso no. Y se da, también por mi inserción un poco como docente acá en facultad, la posibilidad de plantearlo como un espacio de formación integral que posibilite que estudiantes hagan su práctica en la biblioteca. Entonces nosotros nos veíamos, bueno, como ya como bastante más consolidados y como posibilidad, y como además que realmente el proyecto tiene, nosotros lo vemos como una gran capacidad de poder generar esto, un espacio de aprendizaje, ¿no? Y encuentro que a los estudiantes de diferentes disciplinas nosotros entendemos que a nosotros nos hizo muy bien y que fue gran parte de nuestra formación esto de poder estar ahí, ¿no? Y aprender haciendo, ¿no? Y en como esto de extensión, y creemos que mejor que poder ofrecer eso ahora que tenemos esta otra oportunidad, ¿no? Estamos del otro lado. Entonces, en alguna medida, este año se conformó como espacio de formación integral, teniendo estudiantes de psicología de quinto ciclo de comunitaria, haciendo la práctica ahí, y estudiantes de bibliotecología. Que bien integraron. Exactamente. Y la idea en su momento también era que se sumaran estudiantes de comunicación, pero bueno, dificultó más cuestiones tuvieron que ver más con, bueno, coordinación. Coordinaciones, ¿no? Los tiempos son complejos. Uh-huh. Los diferentes tiempos. Todavía la universidad pretende que, o es la idea, ¿no? Que avancemos hacia ahí, pero todavía que eso se logre, todavía hay dificultades para eso. Pero bueno, la idea, igualmente, la idea es poder como brindarle al estudiante esta posibilidad de formarse desde con otros estudiantes de otras disciplinas, que eso, más allá de que además están los estudiantes de biblioticología haciendo su práctica también, y bueno, la idea es que eso sea como que tengan estos cruces, ¿no?, en su formación y que sea como una formación en conjunta. Además también el equipo de intervención, que estamos ahí, que somos muy pares, porque más allá de que no Tania y yo ya somos egresadas, por ejemplo, somos egresadas recientes y tenemos como todo, ¿no?, esto, flor de piel, todo el proceso, exactamente. Y bueno, los otros compañeros se permite igual esta formación más interdisciplinaria. Bueno, y que hablar con esto de estar ahí, generar trabajo con los vecinos, con los trabajadores, ¿no? Que son cosas que si no vivís como ese proceso del trabajo cotidiano, se pierde. No lo vivís de otra manera, hasta que no lo hagas. Es como vivirlo para esa es la gran puerta de la extensión, ¿no? Que hay que seguir abriendo, muy interesante. Exactamente. Aprender, sí, es lo que haciendo, ¿no?, lo que nosotros de alguna manera tratamos de ahora de apostar desde este lugar, ¿no? Decir, bueno, que este espacio sea también un espacio de aprendizaje para otros y de producción de conocimiento también, ¿no? Total. Pensando que, bueno, que la universidad también tiene que construirse desde ahí, ¿no? Desde esto, desde lo que pasa en lo cotidiano y lo que nos está pasando a otros, ¿no? Y no, bueno, desde cosas que uno cree que, ¿no? Sino desde involucrarse, de estar involucrado más que nada, ¿no? Exactamente, sí, poder ver esto, ¿no? Los problemas, o sea, esto son trabajadores que están ahí tratando de, bueno, de eso, de sostener un espacio que intenta ser colectivo y que intenta ser, ¿no?, cooperativo. Bueno, ¿qué problemas hay ahí? ¿Qué problemas hay para un emprendimiento cultural hoy en día, ¿no? Y ahí todas las cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de participación del barrio, ¿no? Y eso no lo aprendés, ¿no? Todo lo que tiene que ver con participación comunitaria, no lo aprendés si vos no estás ahí, ¿no? Y no ves lo que haces, lo que no haces, lo que se hace, lo que no, ¿no? Las diferentes cuestiones que se dan, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este barrio, pero... O esto, como vos decías al principio, los imaginarios, ¿no?, y las percepciones que hay sobre la locura. Bueno, si vos no estás ahí y no ves qué está pasando con el vecino que llega, que ve que el trabajador algo y cómo, y que se da, por qué, y bueno, y cuando le contás que es un, ¿no?, que también además es una biblioteca, esta biblioteca tiene esto de ser un proyecto de inserción laboral para personas con padecimiento de lo psiquiátrico, que está, ¿no?, y que eso, hasta que no ves eso... Sí, igual me imagino que debe haber llevado tiempo cambiar ese estigma, ¿no?, y ese lugar en el barrio. Sí, ¿no? Y de hecho, ojalá, creo que sí se ha logrado esto. Se han logrado pequeños cambios, capaz, ¿no?, en esa percepción que se tenía. Más allá de eso, que yo no sé si eso realmente se ha logrado, realmente, si tengo que ponerme a pensar si eso se logró, no tengo la respuesta concretamente. Sí creo que lo que se logró fue lograr esto, de poder pensar, de poder generar pequeños espacios de encuentro con un otro diferente. Ahí va. El otro diferente puede ser X, ¿no? Sí, pero con otro diferente, que es diferente a mí, en cómo está, ¿no? Y eso, y que genera un encuentro, ya sea desde esto, de compartir una charla, de compartir un café, un té, ¿no? Porque si a veces nos quedamos tomando un café, un té sin un vecino, y lo ofrecemos, y esto del encuentro con el otro, que en realidad en este momento trasciende hasta a veces la locura, ¿no? La locura es un foco que uno puede tomar y decir, por ahí trabajo. Pero en realidad esto de creer, de excluir a la al diferente y de creer que todos somos iguales, ahí nos trasciende la locura, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sino que, bueno, la locura es algo que uno hoy, por las diferentes elecciones que uno hace, es lo que se focaliza, ¿no? Por esto del deseo, porque a nosotros es lo que nos mueve, pero en realidad no somos solos, ¿no? Y tiene que ver con eso, con generar el objetivo concreto, y sí que creemos que sí hemos cumplido y que queremos seguir cumpliendo, tiene que ver con esto, con generar pequeños momentos de encuentro y que eso permita esto, estar con ese otro que tan necesario, tan necesario, ¿eh? Totalmente. Dulcinea, tal vez los vayamos a visitar un sábado, por supuesto, para estar ahí. Sí, compartiendo, a ver, desde adentro del proyecto. Así que con los involucrados, ¿cómo no? Los demás involucrados. Ahí va, nos veremos en el barrio. ¿Cómo no? Muchas bien, gracias. Puertas abiertas para cuando. Igualmente. Cuando vayan ustedes, y bueno, por supuesto, todos los que quieran. Ahí va. La invitación está hecha entonces. Bueno, amigos, gracias, Dulcinea. Muchas gracias. Nos dejamos por acá. Queridos oyentes, acabamos de tener un encuentro con Dulcinea Cardoso, referente del proyecto de extensión Biblioteca Popular Bibliobarrio, cuyo objetivo general es promover la inserción laboral de personas que presentan un padecimiento de lo psiquiátrico. Bien, como lo ha dicho ella, Lucía, el proyecto, la propuesta del proyecto es generar una sensibilización en la comunidad, generando, ¿no?, un espacio de encuentro, es lo que pretenden, generando vínculos que permitan una inserción social y un cambio en el imaginario del loco, ¿no?, el que padece algo. Y cuestión que nos atañe a todos, porque nadie está libre de la diferencia, ¿no?, de esa cosa que nos puede marcar como únicos y que hay que aceptarla. Construyendo con el otro, apuesta este grupo de gente a construir un conjunto de elementos por donde fluye ese deseo, trabajar con el deseo del otro, ¿no?, construyendo agenciamientos al decir de Deleuze, podemos decir también, ¿no?, confiando en nuestras propias capacidades y potencialidades de vida, ¿no?, aquello que nos puede dar vida y ganas de hacer. Y como estudiantes y profesionales de la salud mental, creemos y compartimos estas políticas basadas en la igualdad social y en la inclusión, ¿no?, contra todas las formas de exclusión social. Bueno, y siguiendo a José Luis Revelato, podemos despedirnos pensando en lo que él trae como la ética de la libertad, donde hay una orientación productiva en tanto tiende a la realización de las capacidades de todos, desarrollando nuestros poderes y el de los demás. Y con esto lo vamos dejando hasta el próximo encuentro, hasta la próxima puerta que abramos con los proyectos de extensión. Gracias, gente. Chao, chao.